¿Qué es el amor? Es la pregunta más difícil que me hice en mi vida. Por eso me propuse escribir un guión sobre el amor. Hola, mi nombre es Eloisa Tarruelia, soy directora de cine, directora de teatro y también docente. Soy director, codirectora de El objeto de mi amor, que es una película que se estrenó este jueves 22 de mayo en el cine de Gomón. La película El objeto de mi amor es un docuficción que justamente aborda la temática de un sentimiento universal como es el amor, a través de varias historias de amor de parejas reales y también a través de historias míticas y literarias como la historia de Romeo y Julieta de William Shakespeare. También se aborda la historia de la maga, del personaje de Rayuela de Julio Cortázar y otros más. Todas estas historias están entrecruzadas justamente con el sentido de hablar sobre esta temática tan universal. Este proceso de realización significó un montón de cosas para que hoy sea la película que se puede ver en el cine. Involucró un montón de personas, sobre todo el equipo técnico. Y bueno, eso es un poco el laburo de cine, es un laburo en equipo. Los invito a ver El objeto de mi amor. Se puede ver en el cine Gomón, que queda en Avenida Rivadavia 1635, durante 2 semanas a partir de este jueves 22 de mayo. Esta primera semana los horarios son a las 14:10 y a las 21:30. Y la semana próxima se renuevan los horarios, pero continúa, así que los esperamos.